queridos hermanos, celebramos hoy la Anunciación de María, que la fiesta esta cae el 25 de marzo, pero como cae este año dentro de la Semana Santa, la fiesta se adelanta el día de hoy, para dar después comienzo la Semana Santa. Es una fiesta central, importantísima. Decir la Anunciación de María es lo mismo que decir la Encarnación del Verbo. Desde el momento en que los primeros padres, que Adán y Eva pecaron, y Dios les prometió enviarles un Salvador, y Dios les habló de una mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, toda la historia de la humanidad estuvo mirando hacia María. Sí, miles de años fueron la espera de esa mujer que iba a ser la madre del Salvador prometido, que iba a ser la que iba a derrotar al demonio, a aplastar la cabeza de la primera serpiente. Y cuando el ángel viene de Dios con el mensaje para María de que Dios la ha elegido para ser su madre y en la tierra, y María inclina la cabeza y dice: hágase en mí según tu palabra, soy la esclava del Señor, y por obra no de varón, sino del Espíritu Santo, el Verbo que se casa en las entrañas de María, podemos decir que allí está el centro de la historia. Allí está el centro de la historia. Es lo más importante que puede haber pasado en la historia. Toda la historia se divide en dos partes, antes y después de la encarnación del Verbo. Ese hijo que va a nacer de María no es un niño cualquiera. El Papa recordó Juan Pablo II, cuando inauguró la conferencia de los obispos en Puebla, recordó que la Iglesia tiene que predicar la verdad entera sobre Cristo, frente a muchas deformaciones o falsas lecturas del Evangelio. Y la verdad entera sobre Cristo es que Cristo es Dios, Dios. Cristo no es solamente un gran tipo, una persona extraordinaria, un gran moralista, un jefe, un ejemplo, un hombre maravilloso. No, no. Cualquiera de esas interpretaciones no participa. Cristo es el Verbo de Dios que se hace hombre. El Verbo de Dios que está en el seno del Padre desde toda la eternidad y que en un momento baja hacia nuestra miseria. Tiene compasión de esa humanidad pecadora que le ha vuelto las espaldas a Dios y baja hasta nuestra miseria. Se hace carne, se humilla. A veces cuando hablamos de la humildad de Cristo, se nos ocurre pensar en el pesebre de Belén, en la Navidad. Dicen, Cristo siendo Dios quiso nacer en un pesebre, en un comedero de animales. Sí, es cierto, pero no es lo más importante. Porque Cristo, cierto, pudo nacer en el palacio del César en Roma y eligió nacer en el pesebre. Pero la diferencia que existe entre el pesebre y el palacio del César no es nada, absolutamente nada, comparada con la distancia infinita que existe entre Dios y el hombre. Ahí está la humildad de Cristo. Ahí está la humillación de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Se hizo semejante a nosotros para cargar sobre sus espaldas nuestros pecados y para llevar nuestros pecados a la cruz y para morir y resucitar con nosotros, como lo recordaremos y reviviremos en esta Semana Santa que comenzamos. ¿Y cuál es el camino que Dios eligió para venir al mundo? Fue la Virgen Santísima. Dios no necesitaba de María. Dios no necesita de nadie. Dios había creado el mundo a partir de la nada y para venir al mundo pudo crearse un cuerpo y pudo aparecer Jesús de golpe ya grande predicando en medio de la gente. Y sin embargo, ese Dios que no necesita de nadie quiso necesitar de la Santísima Virgen. Qué orgullo el de aquellos que dejan de lado. Que yo no necesito a María, yo me entiendo directamente con Dios. Sí, Dios quiso necesitar de la Virgen. Y la Virgen es el camino que Dios eligió para venir al mundo. Es el único camino por el cual viene al mundo. Pudo ser de otra manera, pero Dios quiso que fuera así. Y desde ese momento, toda la historia de la humanidad estuvo pendiente de los labios de María, que recibe el mensaje del ángel, y María inclina la cabeza y dice sí. Y aquí la esclava, la servidora, más que servidora, la esclava. Porque ¿cuál es la característica del esclavo? El esclavo no tenía ninguna voluntad salvo la voluntad del dueño. Hacía lo que le mandaba el dueño. Y cuando la Virgen dice, soy la esclava del Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Mi voluntad es la voluntad de Dios. Yo no quiero nada más que lo que Dios quiere. A tus órdenes, Señor, para lo que me pidas. Y entonces el Verbo se hace carne. El Espíritu Santo desciende sobre María y ya en ese momento el templo de Jerusalén, pensamos que en el Viernes Santo se arranca, pero el templo ya no es más el lugar de la presencia de Dios, el templo de piedra. María es el templo vivo donde Dios se hace presente, verdadera, real, sustancialmente, con cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está presente en la Eucaristía, primero estuvo en las entrañas de la Santísima Virgen. Y aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor, María pone su voluntad a las órdenes de Dios, ella solo quiere lo que Dios quiere. Y a partir del momento de la Anunciación, toda la vida de la Virgen Santísima va a ser vivir para el servicio de Cristo, para el cumplimiento de la misión que Dios le ha encomendado, como lo meditamos en los misterios del Rosario. Y la Virgen va a ser fiel a ese sí que le dio a Dios, va a ser fiel no solamente con las palabras, sino con la vida, con toda la vida. No solamente en los momentos buenos, la alegría de Navidad, el niño que nace en el pesebre, canta los ángeles en el cielo, el corazón de la Virgen se llena de gozo, pero la Virgen también va a estar al pie de la cruz. Cuando todos traicionan, cuando todos abandonan, cuando Cristo muere crucificado, ella está al lado de la cruz, con el dolor inmenso que puede tener una madre que ve a su hijo morir en la cruz, pero como dice la evangelista, de pie, es decir, sin aflojar, junto a la cruz, en las buenas y en las malas, en el pesebre de Belén, en la alegría de la Navidad, pero también en el dolor del Viernes Santo. Y por eso, María, que fue fiel en las buenas y en las malas, hoy está en el cielo junto a Jesús, viviendo los misterios de gloria del Rosario, porque Cristo, que la tuvo a su lado en todos los momentos aquí en la tierra, la quiso tener también en el cielo. Es el momento de la encarnación del Verbo. Dios se hace hombre, Dios baja a nuestra miseria. Pero Dios baja hasta nuestra miseria, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos cristianos, es decir, otros cristianos, para enseñarnos que en el cielo tenemos un Padre que nos ama, que nos llama, que nos perdona y que nos espera al final del camino con los brazos abiertos. Ese es el momento de la encarnación del Verbo, el momento en el cual Dios se hace hombre, el momento en el cual Dios elige a María Santísima como primera colaboradora de su misión. Tengamos mucha confianza en la Virgen, es nuestra madre, y es la madre que nos quiere, y es la madre que si bien engendró a Cristo sin dolor en su parto virginal, a nosotros nos engendró con dolor junto a la cruz. Somos los hijos que más le hemos costado, nosotros, los hijos pecadores. Y ella nos quiere como madre, pero a veces una madre puede querer mucho un hijo y no sabe qué hacer por ese hijo. La madre no puede convencer a lo mejor al hijo que anda por mal camino. La madre sufre junto a la cama del hijo enfermo y quisiera dar su vida por él, pero no lo puede curar. Pero la Virgen no. La Virgen es madre nuestra y por eso nos ama y está muy cerca nuestro, pero al mismo tiempo es una madre poderosa porque es madre de Dios y porque allí en el cielo junto a Cristo tiene una palabra que es capaz de mover el corazón de Dios. Cristo quiso venir a la tierra y eligió un camino, la Virgen Santísima. Para encaminarnos a Cristo no tenemos otro camino que Él, que Él es. Para que Cristo siga viniendo sobre el altar en cada misa, para que Cristo venga a nuestras almas y a nuestros corazones por la gracia y por la caridad, para que Cristo venga en el crecimiento de la Iglesia que está aquí en la tierra, su cuerpo misterioso y que también tiene a María por nosotros. Pero en esta misa hay otra cosa que nos reúne. Hemos querido ofrecerla de una manera particular por todos aquellos que colaboran con la obra del seminario y de una manera particular por aquellas personas, por aquellas señoras que colaboran en el lavado de ropa de los seminarios. Fíjense una cosa, para la formación de un sacerdote, para la preparación de un joven al cual Cristo un día lo llamó y que se va formando, se va preparando en el estudio, en la oración, para el día de mañana ser como sacerdote otro Cristo, para ser por la imposición de las manos del obispo identificado a Cristo sacerdote, para tener unas manos consagradas que son capaces de bendecir y de perdonar, para tener unas manos consagradas que son capaces de tener aquí el cuerpo de Cristo, y unos labios que pronuncian las palabras de la consagración y que transforman el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Para todas aquellas funciones, el sacerdote hace falta una larga preparación. Y en esa preparación todos somos colaborados. No importa cuál sea la función, cuál sea el grado, cuál sea la jerarquía de cada uno, ¿cierto? Yo como rector del seminario tengo una responsabilidad particular como la tiene el obispo. como la tiene el profesor en el seminario o como la tiene el director espiritual, sino también es colaborador en la formación sacerdotal aquel que de una manera u otra apoya la obra del seminario. El que la apoya con una colaboración económica, el que la apoya con un trabajo personal en la construcción, en la administración, el que la apoya en la cocina, el que la apoya con una donación pequeña, el que la apoya con sus oraciones, el que la apoya con un consejo, el que la apoya con este trabajo concreto como es el lavado de ropa. Y en el día de la ordenación, cuando uno en la catedral se alegra porque el obispo ha impuesto las manos sobre unos jóvenes y podemos decir, tenemos nuevos sacerdotes, sacerdotes que van a ocupar los lugares vacíos, sacerdotes que van a abrir nuevas parroquias, sacerdotes que van a llevar la palabra de Cristo a los que están alejados, todos podemos decir, yo también he colaborado, yo he puesto mi parte. A lo mejor la parte que yo puse es una parte que va a ser conocida por los hombres. A lo mejor la parte que yo puse va a ser conocida solamente por Dios. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es aquello que Dios conoce. Y que lo que hacemos para colaborar con la formación de los sacerdotes, lo hagamos de corazón y lo hagamos por amor a Dios. Todo es importante. Y como no hay cosa, aquí en el seminario hay un cuadrito que recuerda la entrada dibujada por un seminarista que es sacerdote, que recuerda las visitas que hizo a este seminario el capitán Marcos Carvalho. El capitán Carvalho de la Fuerza Aérea Argentina, uno de los héroes de las Malvinas, entre los pilotos de la Fuerza Aérea, fue uno de los mejores pilotos, de los más heroicos, un hombre con 8 misiones de vuelo de combate. Y visitó 2 veces el seminario, una vez desde arriba, con uno de sus aviones de la base de Villa Mercedes, hicieron una pasada sobre el seminario para saludar. Y el cuadro recuerda esa pasada y tiene una dedicatoria del capitán Carvalho que dice algo así como aquellos que están destinados a ser luz de Cristo. Uno de los primeros hombres, mucho antes de la guerra. En la guerra todo el mundo me lo decía una vez Carvalho, me decía yo siempre llevo el rosario en cuello. Y antes se reía, después vino la guerra y decía, entonces todos los llevaban y nadie más se reía. En ese momento todos se acordaban de la Virgen, ¿no es cierto? Pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene este compuesto que les estaba diciendo? Porque tomamos muchos nombres. La guerra de las Malvinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede haber una figura como el capitán Carvalho, que ha escrito 2 libros, la gente lo conoce, es un héroe de la guerra. Pero en la guerra es importante también aquel soldadito desconocido que estaba en la trinchera. Y es importante aquel que estaba en la retaguardia que cocinaba. ¿Qué pasa en el frente de combate si no llega la alimentación? Y el trabajo del cocinero es un trabajo humilde, silencioso. Nadie lo conoce, nadie conoce el nombre de aquel que se ocupó en las Malvinas de una batería de cocina de algún regimiento. Nadie lo conoce como puede conocer el capitán Carvalho. Y sin embargo su función era importantísima, como era importantísima la función de aquella persona que a lo mejor a miles de kilómetros de distancia pasaba las cuentas del rosario rogando por los soldados, como era importantísima la función de aquellas mujeres que como las que colaboraron con el general San Martín tejían una bufanda, tejían un pulóver para los soldados, para aquel soldado que estaba en la trinchera. Ese pulóver, esa bufanda tejía con tanto amor por una persona que a lo mejor no conocía. Y a miles de kilómetros de distancia, ¿qué importancia tiene? O sea, qué importantes que son en las grandes cosas, en las grandes obras, en las grandes empresas de Dios, qué importantes que son a veces esas colaboraciones silenciosas, humildes, desconocidas, que a lo mejor solamente Dios las tiene verdaderamente en cuenta porque Él sabe lo que vale. Y porque son colaboraciones que cuando se hacen con amor, siguen precisamente el ejemplo de la Santísima Virgen. Qué poco aparece la Virgen en el Evangelio. Y sin embargo, qué importante que es la función de la Virgen. Y durante cuánto tiempo la Virgen cumplió su misión callada, silenciosa, durante todos aquellos años ocultos de la vida de Cristo. Aquellos que no salen del Evangelio ni se recuerdan. La Virgen en la cocina, en el lavado de la ropa, en el cuidado de la casa, en la limpieza. O en la función de San José también. Aquel santo de la humildad, aquel que ni siquiera el Evangelio recuerda el momento de su muerte, a pesar de que su muerte fue el amor que un cristiano puede decir, en la compañía de Jesús y en la compañía de María. Señalo todo esto para indicar, así con humildes palabras, lo que verdaderamente significa el trabajo y la colaboración de todos, de cualquiera. lo que verdaderamente significa para los muchachos que hoy aquí o en este momento en la otra capilla, los filósofos que están en la adoración, al rezar por ustedes lo hacen verdaderamente de corazón. Aquí por la gracia de Dios y por esa cuenta de la providencia se han reunido jóvenes de todos los lugares. Otro día estaba mirando las líneas. Entre aquí el edificio del seminario y la finca, la calle Chañaral, donde se forma el Instituto del Verbo Encarnado, son 120 los seminaristas. De esos 120 y 39 teólogos, es decir, los que están más adelantados, los que están ya en los cuatro últimos años de su estudio. De modo que si Dios quiere, con la oración y el apoyo de ustedes, estos muchachos perseverar en los cuatro próximos años, serán alrededor cerca de 40 sacerdotes nuevos que tendrán. Y los filósofos son 81, es decir, los tres primeros años del seminario. Y también, ¿de dónde proceden? Miraba unas listas donde estaban por lugar de nacimiento, y había lugares desde el Río Grande, en la Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, Río Negro, como todo Rivadavia, La Pampa, hasta llegar a Salta y Cruz. Y si miramos el país en otra dirección, aquí hay muchachos desde Entre Ríos hasta Mendoza. Es decir, tenemos los cuatro puntos cardinales del país reunidos aquí por la gracia de Dios. Es algo que nos da una visión de iglesia que trasciende los límites locales y que abarca a todo el país. Y esto me hace pensar en otra cosa. Ustedes saben lo que significa para estos pobres, para estos muchachos que se están formando, que se están preparando. Ellos lo han hecho con buena voluntad y ellos han escuchado el llamado de Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que dice? Y que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a dejar todo. Incluso tiene que estar dispuesto a dejar al padre y a todo. Y estos muchachos que han dejado a su padre, que han dejado a su madre, que han dejado a su provincia, lo hacen por amor, lo hacen por seguir a Cristo, lo hacen convencido. Pero ustedes saben lo que significa para ellos en estos pequeños detalles el encontrar a su lado el apoyo de familia cristiana. El que una persona a la cual a lo mejor ni siquiera la conocen de nombre se preocupa y lo hace no por un interés económico, sino que lo hace por amor de Dios y lo hace con cariño, el lavarle la ropa, es de alguna manera para uno de estos jóvenes como encontrar a lo mejor muy lejos de su casa, como encontrar el cariño de otra madre. Es decir, que cuando nos unimos con los seminaristas en la oración por todos los colaboradores, por todos los benefactores del seminario, lo hacemos verdaderamente de corazón porque sabemos apreciar este trabajo. Y elevamos nuestras oraciones a Dios para que Dios, de una manera particular, lo recompense y lo bendiga, porque sabemos que lo hacen por él. Es un apostolado. Un apostolado, lo repito, a lo mejor humilde, callado. ¿Por qué la comparación que ponía? En la guerra está el que figura, el que realiza la acción heroica, pero detrás de él, y a lo mejor él puede combatir, porque está el trabajo callado y silencioso del que tiene la ropa, del que lava, del que cocina, del que ejerce todo, del que tiene los oficios humildes, del que apoya la felicidad. Y eso es lo que vale delante de Dios. Eso es una forma de oración, eso es una forma de unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Esa es una forma de unir nuestra colaboración en este trabajo de formación de nuevos creyentes. Por eso lo decía que en la alegría del día de ordenación, todos ustedes pueden decir, yo también colaboré para la formación de este sacerdote, yo también puedo alegrarme porque humildemente he puesto mi granito de arena. Vamos entonces a continuar la Santa Misa. Vamos a pedir la bendición del Señor y a rogar por todos ustedes, por todas sus familias, a rogar por todas las intenciones particulares de cada uno de ustedes. Vamos a pedirle para que también sean muchas las personas que quieran incorporarse a este apostolado y quieran de una manera o de otra colaborar